En fechas recientes, se constituyeron los comités de recordación al gran dirigente Kim Jong-il de Suecia y Francia, el Partido por la Paz y la Unidad de Rusia y el Partido Comunista, Comunistas Rusos, en ocasión del quinto aniversario de su fallecimiento. Las entidades nacidas decidieron organizar actos políticos culturales en elogio de su diamantina vida y sus indelebles proezas.